12 y 37 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local referentes, por ejemplo, al fin de semana y a alguna actuación que ha tenido que realizarse desde el parque local de bomberos. Lo cierto es que, por ejemplo, esta mañana, para las personas que escucharan sirenas en nuestra población, hay que decir que no había intervención por parte de los bomberos, sino que ha debido corresponder a algún tipo de asistencia sanitaria. Nosotros nos vamos a referir a una salida que tenía lugar entre la madrugada del sábado al domingo. De nuevo un accidente de tráfico. Ahora nos lo comentará Pepe Moreno, jefe del parque local de bomberos. La verdad es que se vienen repitiendo un buen número de accidentes, de actuaciones de los bomberos, precisamente por accidentes de tráfico. Y vamos a ver si se trata solo de una sensación o es que realmente, de hecho, con datos en la mano, parece que sí que es cierto que se están acumulando en las últimas fechas un mayor número de accidentes. Ya decimos, vamos a ofrecerle más detalles a través de Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la jornada del sábado al domingo, durante la madrugada, tuvisteis que actuar. En este caso, bueno, en concreto solo se trató de labores de limpieza, creo, al final, ¿no? Sí, efectivamente. La madrugada, sobre las 4:20 de la madrugada, pues hubo una salida de vehículo de la calzada en la carretera hacia el matadero, en concreto de la piscina para abajo, y una salida de carretera con el ocupante, y no sabemos. No sabemos si ha sido leve, grave o regular, no lo sabemos, porque cuando llegamos solamente limpieza de calzada nada más. En este caso tampoco retirada del vehículo, porque de eso se encarga la grúa correspondiente. Exactamente. Vosotros colaboráis cuando hay que escarcelar a heridos, a víctimas, que en este caso pues no fue preciso. Exactamente. Cuando los ocupantes quedan atrapados, pues nosotros escarcelamos lo que haya que cortar y nada más. El tema de retirada del vehículo, pues la grúa es la que se encarga en retirarlo, ¿sí? Y vuestra labor, que lo que sí que supuso fue la limpieza de lo que es la propia carretera, porque, como decimos en estos casos, ¿no?, suelen verterse líquidos, cristales. Sí, exactamente. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es limpieza de cristales. Todo material de plástico que suelta el vehículo, y además los aceites, ¿no? Los aceites que derraman sobre la calzada, pues lo que hacemos es contenerlo y limpiarlo, ¿sí? Vehículo que se salía, no sé si llegaba a golpear con algún árbol o... Sí, chocó contra un árbol y bueno, el vehículo quedó bastante dañado, sí. Bueno, pues no tenemos noticias, la verdad es que del estado del conductor. Esperemos que, bueno, pues por supuesto, haya quedado solo en un susto. Los bomberos, bueno, pues tampoco contáis con esos datos, porque además cuando llegasteis, ya decimos, solo tuvisteis que limitar a la limpieza de la zona, ¿no? Exactamente. Pues queríamos ofrecer este flash informativo, y la verdad es que también un poco dentro de lo que es el contexto de las últimas fechas. Está claro que cada accidente, bueno, pues tiene unas características distintas, pero lo cierto es que venís realizando un buen número de salidas desde los bomberos a causa de esto, ¿no? Sí. Últimamente lo hemos estado comentando, y la verdad es que le puedo comentar que el viernes por la tarde, aproximadamente a las 7 de la tarde, pues hubo otro accidente, pero ya esto en Villamartín. Una de las entradas de Villamartín, otro vehículo que choca contra un árbol en la Nacional, la 384. Y también, y son circunstancias de que las últimas semanas, pues estamos teniendo un número de salidas por toda la zona, ya digo, no solamente en Ubrique, sino el Parque Bombero Villamartín está teniendo también accidentes, está saliendo accidentes. Y están aumentando otra vez las estadísticas de accidentes de tráfico, están aumentando. Además, en tu caso, pues nos referimos a ti como jefe del Parque Local de Bomberos, pero en realidad Pepe Moreno, que es el encargado de la coordinación de lo que son los parques de toda la zona, ¿no?, la seguridad en cuanto a parques de bomberos de diferentes localidades de la comarca, ¿no? Exactamente. Y por tanto cuenta con esos datos de lo que ya decimos. Sí, inmediatamente que hay una salida en cualquiera de los parques, pues estoy informado sobre esa salida, sí. Recomiendo que es subinspector de la zona del Consorcio Provincial de Bomberos, responsable de los parques de Ubrique, Olvera y Villamartín, y como decimos, también en el caso concreto de Ubrique en sí, ¿no? No ya la zona, que también, ¿no? Pero Ubrique, bueno, pues se han repetido un buen número de accidentes en prácticamente 3-4 semanas, ¿no? Exactamente. Llevamos 3-4 semanas que, por circunstancias que todo el mundo desconoce, pues bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? Y la salida, claro. Y recordamos e insistimos, ¿no? Está claro que cada accidente pues tiene unas características propias, se puede ver a una cuestión distinta, pero al menos, si te parece, Pepe, llamamiento a la precaución por parte de los propios conductores, y a partir de ahí, bueno, pues ya es cierto que pueden producirse accidentes por otros motivos, ¿no? Sí, hombre, yo lo que llamamiento, pues yo diría lo mismo que estás diciendo las informaciones tanto en radio como en televisión de la DGT, ¿no? Dirección General de Tráfico, que lo descuido, porque ya el tema del alcohol, pues con la vigilancia en carretera y los controles que está haciendo la propia Guardia Civil, pues un poco menos han descendido, pero el tema ahora está en el tema de las distracciones. Las distracciones, eso es lo que yo creo que están provocando tantos accidentes ahora, ¿no? En estos momentos. Y bueno, ahí como las estadísticas son variables y son circunstanciales, pues ahí están, pero ahora mismo son distracciones y nada más. Pues ponemos énfasis en ello y bueno, pues ahí queda ese llamamiento también a la precaución por parte de los conductores después de que se hayan repetido numerosos accidentes de tráfico, ya decimos, en las últimas semanas en nuestra población, el último este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, con esa salida en la carretera del Matadero. Pues Pepe Moreno, nos vamos a quedar aquí, como siempre, muchísimas gracias. De acuerdo, a ustedes. Buenas tardes. Adiós.